From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se intensifica la crisis nuclear en Japón. Aparentemente, un segundo reactor de la planta Fukushima se habría averiado y estaría liberando vapor radioactivo. No está clara la gravedad de la ruptura, pero la estructura de contención que posiblemente se haya averiado era la última línea totalmente intacta de defensa contra los escapes en gran escala de material radioactivo. Varias explosiones sacudieron la planta desde el devastador terremoto del viernes. Los niveles de radiación en torno a ella son tan elevados que las autoridades japonesas abandonaron un plan para arrojar agua desde helicópteros militares en un intento de enfriar los reactores. Se prevé que en el día de hoy regresen más trabajadores a la planta luego de que fueran evacuados debido a los niveles de radiación. Se conocieron más revelaciones perjudiciales sobre el reactor nuclear utilizado en la planta. Ya a principios de la década de 1970, se criticaban los componentes del reactor. Diseñados por General Electric, los reactores de la planta nuclear están rodeados por una estructura de contención que es menos resistente que la de otros modelos. El diseño también se utilizó en 23 reactores de 16 plantas estadounidenses. Promocionado como más barato y fácil de construir, el reactor de agua hirviente Mark I suscitó las críticas en 1972 de la Comisión de Energía Atómica, que dijo que el equipo presentaba riesgos de seguridad inaceptables y debería ser discontinuado. A mediados de la década de 1980, un funcionario del Comité Regulatorio Nuclear dijo que había un 90% de probabilidades de que el Mark I explotara si en un accidente las barras de combustible se recalentaran y fundieran. Mientras Japón trata de impedir una catástrofe nuclear, siguen los esfuerzos por recuperarse del terremoto y el tsunami. La cifra oficial de fallecidos y desaparecidos ya superó las 11.000 personas. En Bahrein, las fuerzas estatales lanzaron un ataque sanguinario contra los manifestantes en la capital, Manama. En el día de hoy, las tropas respaldadas por tanques y helicópteros irrumpieron en la Rotonda de la Perla, el epicentro de las protestas durante el último mes. Según se informa, al menos 2 manifestantes habrían muerto y centenares habrían resultado heridos luego de que las fuerzas de Bahrein los atacaran desde todas partes y arrojaran gases lacrimógenos a la multitud. Algunos testigos dicen que se abrió fuego desde helicópteros Apache suministrados por Estados Unidos. El ataque se produjo un día después de que el gobierno bahreiní declarara el estado de emergencia. Un número que superaba con creces los 1.000 efectivos de origen saudí y de los Emiratos Árabes Unidos ingresó en Bahrein para respaldar a la monarquía gobernante. No está claro si participaron soldados extranjeros en los hechos violentos de hoy. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente. En una visita a Egipto realizada pocas horas antes del ataque, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, apeló a la moderación de todas las partes. Clinton dijo: exhortamos a la moderación de todas las partes en Bahrein. Estamos particularmente preocupados por los crecientes informes de actos de provocación y violencia sectaria de todos los grupos. El uso de la fuerza y la violencia procedente de cualquier fuente solo empeorará la situación y generará un entorno mucho más complicado para llegar a una solución política. Clinton hizo declaraciones durante su primera visita a Egipto desde que el levantamiento popular derrocara al presidente Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos. El martes fue desairada por la principal coalición de grupos de jóvenes egipcios que encabezaron las protestas contra Mubarak. En una declaración, la coalición de jóvenes de la revolución del 25 de enero dijo que no habían aceptado una invitación para reunirse con Clinton. Sobre la base de la postura negativa de Clinton desde el inicio de la revolución y la posición del gobierno de Estados Unidos en Medio Oriente, rechazamos esta invitación, se indicó desde la coalición. Cuando se inició el levantamiento, Clinton defendió incondicionalmente a Mubarak y dijo, según nuestra evaluación, el gobierno egipcio tiene estabilidad y está buscando maneras de responder a las legítimas necesidades e intereses del pueblo egipcio. Clinton hizo declaraciones de un tenor similar el martes, luego de reunirse con los funcionarios del gobierno de transición egipcio. La secretaria de Estado dijo: estoy muy satisfecha de que el ministro y yo hayamos tratado detalladamente con otras personas que estaban allí las necesidades económicas, la necesidad de reconstruir una fuerza policial y lograr la confianza del pueblo, y aplaudo el anuncio realizado hoy de que se va a desmantelar el aparato de seguridad estatal existente y a reconstruir uno que responda a las necesidades de los egipcios. Dos niños fueron asesinados en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán. Las víctimas estaban regando campos en la provincia de Kunar cuando fueron atacados. Estas muertes tuvieron lugar tan solo 2 semanas después de que 9 niños afganos fueron asesinados por error por helicópteros de combate de la OTAN. El comandante estadounidense en Afganistán, el general David Petros, habló en Washington, donde promocionó el progreso de las metas militares estadounidenses en Afganistán, pero las calificó de frágiles y reversibles. Petros dijo: la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, evaluó que el impulso alcanzado por el Talibán en Afganistán desde 2005 se ha detenido en gran parte del país y se ha revertido en muchas áreas importantes. Sin embargo, si bien el progreso de seguridad logrado el año pasado es significativo, también es frágil y reversible. Abdul Marjan, jefe de distrito de Chowki, Kunar, donde los dos hermanos de 10 y 15 años de edad fueron asesinados el lunes, dijo que estos niños habían estado trabajando en los canales de irrigación antes de ser atacados. Petros también sugirió una posible situación en la cual los soldados estadounidenses permanecerían en Afganistán después de la fecha de retirada de 2014 mediante la operación de bases militares conjuntas con fuerzas afganas. Petros dijo: es muy importante mantener la participación en la región en la que tenemos intereses tan esenciales. En Libia, las fuerzas leales al coronel Muammar Gaddafi volvieron a tomar la línea final de defensa que protege la capital rebelde Bengasi. Cientos de automóviles repletos salieron de Agdabiyá, mientras las fuerzas pro-Gaddafi azotaron la ciudad con tanques, artillería pesada y ataques aéreos. Esta ciudad es estratégicamente crucial debido a que tiene acceso a la autopista que permitiría a los soldados de Gaddafi sitiar e invadir Bengasi. La Asamblea Estatal de Michigan aprobó un proyecto de ley de gestión financiera de emergencia calificado por los críticos como un ataque a los trabajadores y la democracia básica. En virtud de este proyecto de ley, los directores financieros podrían romper los contratos de sindicatos, destruir a funcionarios electos e incluso desincorporar municipalidades enteras. Se espera que el gobernador republicano Rick Snyder firme esta medida para convertirla en ley. Snyder también está intentando avanzar un plan para imponer impuestos a las pensiones públicas y privadas de los jubilados. Más de 1,000 personas llevaron a cabo una protesta frente al Capitolio Estatal en Lansing el martes antes de intentar realizar una sentada en el interior. Los manifestantes prometen regresar hoy para realizar otra manifestación. Mientras tanto, en Tennessee, cientos de personas se manifestaron en el Capitolio en Nashville contra una medida que despojaría a los docentes de la educación pública de los derechos a la negociación colectiva. 7 personas fueron arrestadas tras interrumpir una audiencia del Senado. Uzbekistán expulsó empleados de Human Rights Watch después de lo que el grupo calificó como años de hostigamiento del gobierno. Human Rights Watch recientemente criticó los intentos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea de recomponer las relaciones con Uzbekistán, alegando que debería ser responsabilizado por su historial en materia de derechos humanos, que incluye la tortura, el asesinato de civiles desarmados y el encarcelamiento arbitrario de activistas y periodistas. Uzbekistán brinda una ruta de suministro clave para los cargamentos militares a Afganistán. El martes, Democracy Now! Habló con Steve Swerdlow, el investigador de Uzbekistán de Human Rights Watch. Swerdlow dijo: Uzbekistán tiene uno de los peores historiales de derechos humanos en el mundo. Es sinónimo de tortura en su sistema de justicia penal. Es conocido por el trabajo forzado infantil en el sector del algodón. Y también es conocido por el continuo encarcelamiento de docenas de activistas de derechos humanos, periodistas independientes y figuras políticas. Con nuestra expulsión hoy, estamos sumamente preocupados por el impacto que tendrá en la sociedad civil cada vez más aislada y asediada de Uzbekistán. Uzbekistán ha estado jugando un papel crecientemente estratégico con Estados Unidos porque le permite trasladar material a Afganistán. Por ese motivo, Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo la vista gorda cada vez más a la situación que tiene lugar allí. Hoy, Human Rights Watch exhorta a Estados Unidos y a la Unión Europea a condenar públicamente la expulsión de Human Rights Watch y, lo que es aún más importante, la represión de los restantes activistas de la sociedad civil. En Utah, el gobernador republicano Gary Herbert promulgó un nuevo paquete de medidas similar a la medida anti-inmigrantes de Arizona del año pasado. La Asamblea Legislativa de Utah, controlada por los republicanos, aprobó dichas leyes este mes. Se espera que los activistas por los derechos de los inmigrantes impugnen estas disposiciones que obligan a los oficiales de seguridad a chequear el estatus de inmigración de las personas que son detenidas por infracciones. Y el New York Times informa que el gobierno estadounidense comenzó a enviar aviones no tripulados al territorio mexicano en un esfuerzo por monitorear el comercio de drogas. El programa secreto comenzó con un acuerdo formal entre el presidente Barack Obama y el presidente mexicano Felipe Calderón el mes pasado. Los funcionarios del gobierno dicen que los aviones no tripulados ayudaron a capturar a sospechosos del reciente asesinato de un agente de inmigración y control de aduanas estadounidense en México. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.